Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ahora Sol Radio, y hoy estoy muy bien acompañada por mi cómico favorito, compañero de vida, compañero de comedia, compañero en muchas cosas, Y testigo, testigo compañero de en todo. debate También. también. Nada más y nada más que el gran Fernando Nada Moraño. más y nada más, no nada No, menos. solamente Me ha esto ha gustado eso, sido para nada mí. más y nada más. Porque nada menos, no. No hay nada por debajo de mí. Nada. Claro, porque yo soy la mierda. Pues no hay nada debajo. Bienvenido, gracias por venir. Estoy muy contento de estar aquí. Hace muchos años que quería venir a este programa. Has venido un montón de veces, Fernando. Desde antes de que lo creases, ya quería venir. Sí, eso sí es verdad. Es más, quería ser co-conductor. Co-conductor. Co-conductor. Co-conductor. ¿Cómo se dice? La Sí. pareja, el partner, Co-living. el co-living del El programa. co-living del programa. Y después yo te dije, no, no, yo quiero hacer esto sola. Déjame en paz. Mira, Tim Cuso ya nos está saludando. ¿Cómo Saludos está, desde linda Toledo, se pareja? desaprecia. Ah, ¿es usted de Toledo, caballero? Sí. Fíjate. Bueno, caballero, nunca mejor dicho, y todos son Tincuso. armaduras y Bueno, espadas. que a lo mejor es una dama. Tincuso. Ah, una dama, es verdad. Es equipo Kusu. ¿Qué es un Kusu? ¿Tú lo sabes? Ni puñetera idea, pero no parece una raza de oveja, la verdad. Española, ¿eh? O muchos de otro lugar. Eso, ojo con lo que surja, ¿eh? Porque lo que surja en nuestro contexto, Exactamente. podríamos empezar a apoyar aquí fácilmente, ¿eh? Bueno, hoy ha venido Fernando Moraño con sus puntas recién cortadas, muy Gracias a bonita. Dianela y vamos a hacer una cuña publicitaria, ¿no? Súper guapas, que le cortaron el pelo y le arreglaron la barba e incluso le sacaron las cejas. Sí. Bueno, Bueno, me no, las no sacaron, las me las sacaron, arreglaron. se las arreglaron con una, Parece. pero que parece un poco Cristiano Ronaldo, Ya, ¿no? pero lo has dicho así como si fuese Metrosexual. una tertura, ¿no? Me arrancaron las cejas. No, he de decir que no, nunca olvidaré esa sesión de peluquería en la que un peluquero venezolano. La peluquería es LGTBI. Sí, como casi todas las peluquerías en Venezuela. Sí. Claro, Ah, amor. vale. Pues fue maravilloso porque mientras me cortaba el pelo, porque no sé, los que no estéis viendo esto por vídeo, os estáis perdiendo el espectáculo de mi melena, que es como una aurora boreal en Albacete. Y Imagínate. tocarla es súper como suave. Extasiante. Y a ti no te importa que la gente te toque el pelo, que esa es la No, y otra. otras partes tampoco, pero no acceden tan fácilmente. Hay que decir que el resto del pelo, del vello que tiene Fernando Moraño en sus axilas, sus huevos y demás, son igual de lisos y de Esto es muy suaves importante decirlo, que ¿eh? su cabeza. Gracias, Janela, porque sin este dato, a lo Sin mejor este mucha dato gente no puede haber no programa. seguiría escuchando el programa el día de hoy. Claro. Ahora que lo sé, me quedo. Pues, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes y también los pelos de Sí, los huevos? sobre todo los dientes, porque me debo haber gastado unos 15.000 euros en ellos. Mentira. ¿Cómo que mentira? Antes de conocerte a ti, me gasté 3.000 y pico. Bueno, Bueno, vale, 15.000 no. 15.000 no, porque te lo 9.000. pudiste haber gastado si hubieses ido a una clínica dental normal, pero como fuiste al odontólogo palestino, que es tan bueno, que también está en Arganda del Rey, que también se los No, no, no, recomendamos. si no llego a ir a donde Nico, me habría gastado 15.000. Con Nico me Exactamente. gasté, en total, me habría gastado 8.000. Exactamente. Sí. Eso es lo que quería decir. Pues nada, Bueno, vamos para allá, pues no ¿no? lo estabas diciendo. A Estabas enseñar los diciendo lo dientes. contrario. Vamos a enseñar los dientes, Pero Fernando. porque tú me obligas, ¿eh? Que quede claro. Bueno, bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí. La verdad, Créeme que sí. Viendo lo que hay por ahí, además. No, no por ti, que ya eres maravillosa, pero viendo cómo está la peña después de la pandemia y todo. ah, mira, este es venezolano o venezolana. Ese que era su mote cuando era pequeño en Venezuela. Ah, bueno, Ah, pequeño. vale. Eras pequeño en Venezuela y aquí te hiciste grande, ¿no? Entiendo. Exactamente. Pero ya se ha ido. Ya no está aquí. Dianela sigue siendo pequeña aquí. Yo sí. No voy a dejar de ser pequeña en todos los sentidos. Bueno, eres una pequeña, pero como ser humano eres un gigante. Ay, mi amor, qué bonito Es verdad. eres. La gente se va a empalagar y se va a quitar del programa por tu Bueno, pues culpa. sí que ellos se lo pierden. Si no tienen con quién Bueno, pasar. ya Fernando ha venido varias veces al programa. Esta yo creo que es la tercera vez, Para mí tercera siempre o es la primera. cuarta. Y entonces ya yo no voy a explicar quién eres tú. No. Yo vamos directamente al juego. Me parece perfecto. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir con el primer juego que se llama Ley o Trampa. Yo te voy a exponer y tú me vas a decir si es una ley o es una cosa que me he inventado yo. ¿Tú crees que estás capacitado? No, pero ¿desde cuándo en este país uno tiene que estar capacitado para hacer algo? Me pregunto. Bueno, ley o trampa con Fernando Moraño. La almohada se considera un arma pasiva, así que es motivo de detención golpear a alguien con una almohada. ¿Eso es una ley o es una trampa? O sea, que legislativamente hay quien considera que golpear a alguien con una almohada puede ser considerado un Un acto de arma, violencia. es un arma. Una almohada Un es un arma, arma un pasiva. arma blanca. Bueno, más que pa blanca pasiva. Bueno, blanca también porque las almohadas suelen ser blancas Sí, también. exactamente, por eso. Por eso me refiero. Y pegarle Rostar a alguien con. almohada suiza, que lleva dinero dentro. Exacto. Y luego golpear a alguien con eso es detención. O sea, si tú a mí me golpeas con una almohada, te pueden detener. Esto solo puede salir de la mente de un humorista. Es falso. ¿Tú crees que ha Sí. salido de mi mente humorística? Sí, de la de primate o la de lagarto, no lo sé, pero ha salido de tu mente. Pues es true, totalmente true, y ¿Es es en true? Alemania Joder. donde se considera que la almohada Pero es un ¿cómo han arma podido ser blanca. nazis esta gente? Ay, bueno, sí, podemos meter a todo el mundo en los campos de concentración, pero una fiesta de pijamas Oh, con no, almohada. Ay, no, esto sonaba muy pero mal. has llamado al holocausto una fiesta de pijamas. Menos mal. O sea, un tipo de fiesta de pijama se puede, la otra no. Donde hay almohadas Menos mal es que un no te han dado un delito. podcast en cadena, porque con esto ya te cierran el programa. Fiesta de pijama a rayas. Ajá, Fue mira. una fiesta de pijama, ¿no? El holocausto. A ver, cuando tú haces guerras de almohadas, generalmente es una fiesta de pijama, Sí. sobre todo adolescentes. Pero si lo hacen alemanes. No se lo hacen alemanes. Cosa viene por aquí. Luego se dice que las almohadas, como contienen tantos ácaros, pesan mucho y hacen mucho daño. Soy de los alemanes. Sí. Es que de verdad. Los prefería cuando querían invadir Polonia. Ya, ¿qué tipo de gente normal? Que los rusos les hayan cortado el gas. Pero ¿qué tipo de civilización de mierda es esa? Pues sí. Sea, que por los ácaros. Bueno, dice que en Alemania golpear a alguien con una almohada es técnicamente motivo de detención, pues una suave y algodonosa almohada Una suave algodonosa. se considera un arma pasiva. Entonces luego dice, tal Pero vez, arma pasiva, a ver, vamos a ver. ¿un arma pasiva? Las armas suelen ser activas. Quiero decirte, un arma, salvo que sean químicas. Ah, como si fuese un ántrax. ¿Sabes qué es el Supongo, ántrax? no. Es lo que utilizaban los terroristas islámicos, un sobre de un polvo que se dejaba transportar por el aire y mataba a la gente. Y era un arma pasiva. Claro, entonces una almohada es un arma pasiva porque a mí me dan un Se están golpetazo. comparando las almohadas con el ántrax. Sí. Madre mía, hay que invadir Alemania. Todos, ¿eh? Todos los países. Que, por favor, si hay alguien que de algún país que tenga frontera con Alemania, entren ahí. Pero bueno, dicen que el dato de los ácaros es falso. Que, ¿Quién lo dice? bueno, está por internet, lo busqué porque busqué lo del dato de los ácaros y dice que es Entonces el propio falso. internet te ha dicho una cosa y luego te lo ha desmentido. No, no, no, lo de la ley es verdad. La Lo ley es verdad. de los ácaros es mentira, que los ácaros hacen que la almohada sea más como violenta, que te dañe más, porque es más pesada y te puede dar infecciones y todo eso. O sea, Bueno, bueno, sí. tenía un poquito de más de lógica eso. Y si es la de un adolescente, puede llevar cosas que inimaginables. Madre mía. Tal cual, vamos a ver qué nos dice Tincuso, sí. Ese sí, fuerte y claro, dice. Está hablando de mí, sin duda. Totalmente. Si está diciendo fuerte y claro, eres tú, mi amor, totalmente. Bueno. Venezolanos, conquistad Alemania, que eso está ahora, ya habéis visto, esa gente, vosotros que ya lleváis tantos tiros pegados. Guerra de almohadas. Es una ¡No! fiesta de pijama. Estos, ¡no! Los alemanes, no, por favor. Son bolsas de ácaros mortales. Los ácaros no tienen nada que ver. Yo no sé si han matado a alguien dándole un almohadazo, la verdad. Tenemos ahí la red de redes. Podríamos buscarlo, pero Ha muerto gente asfixiada con almohadas. Ahí, mira, le voy a dar la una razón. cosa es dar un golpe con una, otra cosa es asfixiar con una almohada. Bueno, eso sí que ha pasado, ¿eh? Claro, eso sí es un arma pasiva, claro. Yo no me he visto en esa situación de que me asfixien con una almohada, pero me jodería mucho morir así. ¿Por qué? Pues porque, joder, que te mate una almohada. No te mata la persona que En está el poniéndote la infierno, almohada. se ríen de ti desde el minuto uno. Claro, te hacen bullying. Vamos, eso es peor que Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia. Entrar así. Las partes de Edwin Arrieta te harían bullying en el infierno. Tres partes se reunirían todas, ¿no? De pronto aparece el fémur a decirte, ¿eh? Las partes, si A la mí, junta. como me mataron a mí, sí vale la pena, no como a ti. ¿Tú crees que con las partes de Edwin Arrieta se puede hacer un poco como bola de dragón? Que si las juntas todas y Daniel Sancho pide perdón, él se regenera. A lo mejor. ¿Por qué no? Esto para nuestro público colombiano, que siempre nos sigue Y nos y adoran. nos adora. Los colombianos. Bueno, vamos a seguir con el próximo juego, que es el que prefieres. Vale. Ya se lo conoces más que Bueno, bien. en esta sociedad que le den a elegir a uno es un milagro. Esta sección es lo mejor que me puede pasar. Porque tal y como está la comedia, uno nunca puede elegir. O sea que. Ya está. Exactamente, gracias por estos minutos. ¿Preferirías poder pegarle con una almohada en Alemania a David Broncano o a Héctor de A Miguel? David Broncano. Pero qué rápido, no había terminado de decirlo. A David Broncano. ¿Le pegarías con una almohada? Sí. ¿Y tú crees? Pero cariño, pero sin mucha violencia. Esto mismo Porque me tú pega, mismo hombre, me te da diste patas en el culo. una nueva almohada y te la rebotara. Pues no sé, porque es un gran tenista. Puede darme un revés y quitarme un tapón de los oídos. O sea que Bueno, es un gran no deportista y está yo no. mal que te saque el tapón del Sí, oído. la verdad que sí, después de lo que ha pasado. Porque con lo que te cuesta escucharme, ya te digo yo. Ah, ya estamos con los reproches. Ay, no puedo desaprovechar ninguna oportunidad. Yo no, cuando tú crees que no te estoy escuchando, estoy pensando en ti. Sí, claro. Estás pensando y haciéndote el loco. Eso es lo que está Yo no me pasando. hago loco, yo hace muchos años que lo estoy. Ah, vale. Okay. Eso de cualquier otro lo puedes decir, pero yo estoy loco En desde hace eso no te mucho voy a tiempo. refutar. Claro, eso es lo que se lo digan a David Broncano. Entonces, almohadazo para abrir bronca. ¿Cómo sería esa escena? Pues espero que no estuviésemos desnudos ninguno de los dos. O de pijama en Alemania, Exacto. imagínate. No sé, no he tenido la oportunidad de hacer noche con él. No creo que él fantasee con eso, la verdad. Pues debería. Pero entre cómicos Yo se lo recomiendo mucho, muy bueno para entre la salud. cómicos los almohadazos no pueden ser violentos, vamos. Ya hay otras maneras de ejercer violencia sobre los cómicos. Con el cerebro. Con las habladurías, con otras muchas cosas. Con la lengua, Sí, que es sí. lo que más utilizamos. Pero no, con David no. No hay rencor con David. Entonces, almohadazo para David. Por mi parte, no. Sí, pero en broma. En plan broma. En plan broma, sí. No le asfixiaría. No, hombre, yo no estoy diciendo que le asfixie, que le Es que a lo mejor lo golpease. asfixio y se excita y se pone palote. ¿Qué Y luego me lo dices? tengo que follar. Y luego tú te enfadas. ¿Por qué me voy a enfadar? Pues porque me he follado y No, broncano. pero si te lo follas y luego me da una sección en una resistencia, no Sí, pasa claro, sí, nada. estamos tan cerca de que eso pase bien, ¿no? Cerquísima. ¿Preferirías no poder abrir puertas sin ayuda o no poder subir escaleras sin ayuda? Preferiría no poder abrir puertas porque hay ascensores. Pero no hay abridores de puertas, no hay puertas, no hay tantas ver, puertas mecánicas. Hay más ascensores que puertas mecánicas. Preferir puertas y no poder subir las escaleras. Prefiero no poder subir escaleras porque puedo subir en un ascensor. Claro, ¿y cuando el ascensor se dañe? Pues entonces abro una puerta para sentirme mejor. ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué tipo de callejón me quieres llevar con esta mierda? Bueno, no sé, puedes llamar a alguien, te pondrías una cadenita de estas de cuando llamas auxilio para si que no alguien te ayude puedo, a subir las escaleras. si no puedo subirlas, me arrastro. ¿Te arrastrarías? Sí, o subo una, luego no, otra. Tendrías que tener ayuda, si no, no puedes subirla. Pero a ver, tú eres la que compone el marco de la imaginación, ¿no? Hasta sí. Dónde llega uno y dónde no. Dice que Alemania es poco, ya estamos conquistados a Europa. Sí, es verdad que sí. Ya estamos conquistando Europa, eso los venezolanos. Dice Tinkusu, la puerta es España. Bueno, he de decir que ha pasado hoy algo. ¿Que cuándo visitamos Toledo? Pues lo hicimos hace unos años. Sí. Y fue un día maravilloso, ¿verdad? Que empezamos discutiendo muy fuerte. Sí, pero terminó, acabó todo bien. Sí, sí. Pero no hemos ido nunca a actuar a Toledo. No. De todas maneras, ahora hay una cosa que está llevando la Nuria, los bolos. Bolólogos. Bolólogos. Es que a los bolos, a la gente de Toledo le llaman bolos. ¿Sabías? No lo sabía. Pues eso, y le a él llamaban me bolos. Dijo Nuria que a lo mejor pronto me avisa para ir a hacer unos 20 minutitos por allá. Pues estaría muy bien, sí, nosotros encantados. Así he de decir que hoy había habido un capítulo de racismo hacia los venezolanos bastante fuerte. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido un capítulo muy desagradable de un muchacho que violaba a su bebé y lo vendía para pornografía infantil. ¿Cómo? Sí. Y han dicho que era venezolano y el chico nació aquí. O sea, que su familia era, pero él ya era español. ¿Entiendes? Y aún así muchos para han... Para no decir que un español hizo claro, eso, ¿no? Claro, y aún así algunos han aprovechado la ocasión para decir que era venezolano. Madre. Cuando ese chico nace aquí, luego es español. O sea, no hay... Los documentos lo dicen, es una realidad. Bueno, no. Cuando tú naces aquí, si tus ambos padres son venezolanos, naces siendo venezolano. Y luego, por lógica, te conviertes en español porque a los 3 años ya tienes arraigo. Bueno, y él entonces, tenía más de 3 años. Entonces, obviamente, cuando el niño tiene conciencia, ya es español. Entonces, prácticamente es un niño español, porque aunque sus papeles al principio no hayan sido españoles, se ha criado 100% aquí. Pues nada, este muchacho, como va a acabar en la cárcel, va a preferir abrir puertas. Totalmente. Bueno, sigamos con el que prefieres. La siguiente pregunta es, ¿preferirías ser el patriota en The Voice o ser el pingüino en Batman? Preferiría ser el pingüino en Batman. Pero qué rápido, ¿por qué respondes tan rápido? Porque lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque no quiero ser el símbolo del imperialismo americano, sino todo pero lo contrario. Patriota es muy gracioso, tío. Patriota es un ser repugnante que representa todos los complejos de inferioridad de la cultura norteamericana. Uh-huh. Entonces yo prefiero ser el pingüino. Pero tú vestido del patriota y haciendo del patriota me ve muy gracioso. A ver, sí, por contraste, solo por la barriga y las tetas y tal, te descojona. Pingüino, te pareces más. Pero vas a ser demasiado alto para ser pingüino. Es que no paras de seducirme hoy. Ay, chofre, yo te amo. Más que un pingüino, parecería un águila imperial con las alas rotas. ¿Ves? Pero sí, vas a ser un pingüino muy alto. El más alto de los pingüinos, ¿no? Como el enano más alto del mundo. El que domina el resto de los pingüinos porque eres el más alto, eso sí. Bueno, pues entonces permíteme ser el pingüino. Mexicano X. Danny DeVito ya no hace de pingüino. Y ese actor aún está en activo, Dianela. Danny DeVito se ha jubilado. Ah, bueno, está bien. Entonces, que Vale. hagas tú de relevo de Danny DeVito me gusta. Pues entonces, es que vamos, quiero ser pingüino. ¿Te guste o no te guste? ¿Y cuál sería tu frase célebre de pingüino? Hombre, tú sabes que los pingüinos son monógamos, ¿no? Ah, eso me gusta. Ya por ahí ya me has seducido. Yo sé, yo quiero que ella me caliente los huevos y yo criarlos para siempre. Pero los pingüinos son los que cuidan el huevo. ¿Ah, sí? Los Ah, quiero calentar los huevos de mi novia. Exactamente, porque Eso. la pingüina pone el huevo, pero luego el pingüino es el que está todo el rato cuidando el huevo que no le pase nada. Anda, no sabía Y eso. es el que lo cuida hasta el final, hasta que ¿Estás tú nace. más preparada para hacer eso? De pingüino que de pingüina, ¿verdad? No, quiero decirte porque conoces más a los pingüinos que yo. Yo solo me sé un chiste de pingüinos. ¿Cuál? Cuéntalo. Un pingüino menos un pingüino. Un pingüino. Ningüino. Ningüino. Qué malo es. Yo tampoco supe descifrar cuál era la respuesta. Yo soy la peor Mira todavía. que ya hasta lo había conmigo ya aún. En fin. En fin, ¿preferirías ser la primera persona en caminar por Marte o preferirías poder bajar en submarino, ver el Titanic gratis y sobrevivir? Me gustaría más la segunda, porque sería una revancha de la lucha de clases. Que yo pudiese hacerlo. Bajar en ver el Titanic, Y por grabarte, pero 50 euros. no gratis, gratis, ni sobrevivir. Gratis, gratis. Hombre, quiero eso. Quiero tener algo que los ricos nunca tendrán. Es que es una curiosidad absurda y luego sobrevivir a ella. Sí. Quiero esa. ¿Te parece bien? Me encanta, es lo que yo me habría elegido lo mismo. Hombre, claro, O es que sea, caminar, para eso me voy a Almería de noche y ya es el Marte. Almería de noche. ¿Es verdad? Qué malo No eres. soy malo, Almería es un lugar árido, ¿Y qué se parece a Marte? con chiringuitos. Es lo que dicen, bueno, mucho mejor. Hombre, es mucho mejor, y mucho mejor que Madrid, vamos, que nadie se piense que... En Almería hay playa además, ¿no? Unas playas preciosas. Quiero ir a Almería. Y los mejores cómicos de España también. También Paco Calavera, Pepe Céspedes. Quiquín Fernández. Mola, mucho mejor que Marte. Pues vámonos al En Titanic. Marte no hay buena comedia, la verdad. Nunca se ha destacado por eso. Ah, bueno, podríamos nosotros ahí A lo mejor sí. hacer el primer Comedy Club. Primero llegará Elon Musk a hacer chistes de suegras y todo eso, que le han prohibido. No, tú vas a ser el primero si eliges ir a Marte. La primera persona. Ah, vale, que ya lo tienes todo organizado. Claro, Ah, tú vale, perdón. serías la primera, No, pero no, como has pero elegido el Titanic. ni siendo el primero. Yo quiero morir con este planeta. Aquí nací y aquí quiero quedarme. Qué patriota. ¿Estás seguro que no quieres ser el patriota de The Voice? No, quiero ser un pingüino en el mar, en las profundidades del mar. Exacto, Quiero un pingüino en Titanic. ser un pingüino visitando el Titanic. Como la orquesta que iban vestidos de smoking. ¿Prefieres ser astronauta o marinero, si no fueras cómico? Yo, astronauta marinero, prefiero ser marinero. Todo está yendo hacia allí. Has dicho lo del Titanic, has dicho lo del pingüino, Mira, ahora es eres marinero. que ¿El mar te llama? yo sé que el mar es inmenso, pero tiene un fin. El universo no se acaba nunca. Entonces, si ya la inmensidad del mar me parece excesiva, en el sentido de decir, madre mía, Bueno, el ¿para qué? 70% del planeta es agua. Pero no es dulce, no es potable, coño. Pero es agua, es mar. Pero joder, ya que eso es así, pues agua potable, no esta mierda. O sea, yo al mar no le respeto, pero es que el universo, de verdad, es que son demasiadas Y incertidumbres. siendo marinero, ¿tendrías una novia en cada puerto? La misma. Porque yo, antes de llegar yo a cualquier sitio, habrías llegado tú antes. En el avión. Exactamente. Exactamente. Eso es. Ya he tenido novias en cada puerto. Ya eres un señor Ya no tengo marinero. ningún interés ya en eso. ¿Preferirías olvidar tu contraseña cada fin de semana? Pero eso ya me pasa, ¿no? O olvidar tu nombre cada vez que conoces a alguien por primera vez. Es que la primera ya estoy familiarizado. Y olvidar mi nombre sería un síntoma clarísimo de demencia, ¿no? Bueno, lo de la contraseña también. No, pero la contraseña son unos cuantos números, pero tu nombre que te lo han dicho desde pequeño, no me jodas, Dianela. Pero solamente cuando conoces a alguien nuevo. ¿Cómo que me A llamo? mí no me han dicho Malaguita 72AX barra baja 7 toda la No, vida. que te pare y te van a querer Esa poner es la cuenta. de mi Oh. OnlyFans. OnlyFans. Malaguita. Sí, Malaguita. Bueno, no la puedo repetir porque me la he inventado. Y claro, ¿no? Y ya se te ha olvidado. Ya, Prefiero ya no puedes entrar otra vez. saber mi nombre porque me parece la clave de mi existencia, saber quién soy. Hombre, eso sí es verdad. Entonces, no tener acceso a internet, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, contraseña, no he dicho de qué. Ah, Olvidar tu entonces, contraseña. ¿de No qué he quieres dicho que de sea? si es del ¿Quieres correo o si comprometerme? es la del cuen la cuenta bancaria, no te he dicho de cuál. Va a olvidar tu De mi contraseña. cuenta bancaria estoy preparadísimo para olvidarla. Total, para lo que hay Para ahí. lo que va quedando. Ay, Dios mío. Bueno, este ha sido el que prefiere con Fernando Moraño. Ya sabemos que Ya es está. pobre. Qué pobre pingüino le gusta el mar. Y las almohadas, ¿no? Y las almohadas. Perfecto, pues este es mi retrato robot. Si cometo un crimen. Bueno, vamos a ir con el What If. El What If es una técnica de comedia que se llama en español ¿qué pasaría si Fernando odia estos anglicismos? Pero Se yo llama lo sé. fabulación. ¿Ok? Se llama fabulación. Es más Bueno, viejo que vamos el a ir canal. con la próxima sección. Fabulación. Eso es. Vamos a fabular. Tampoco entra con. El What If con Fernando Moraño. Si te dieran un programa de bromas pesadas, tipo cámara escondida, y te pidieran que hicieras una broma a la familia real, ¿qué les harías? Hostia. Es complicado, ¿eh? Porque la genética ha hecho ahí todo el trabajo. Es que el señorito, yo le dije, me habría gustado enviarte el guión. No necesito ningún Me guión. dice, yo no quería el Ni guión. lo quiero. No lo quiero porque yo soy muy cómico y yo no necesito saber. Y Hombre. aquí está pensando No, sin ya, saber sí, qué ya lo tengo, responder. ya lo tengo. Si Hombre, hubiese que sí. hacer alguna broma, le diríamos entrado en guerra con Ucrania. Tenéis que ir ahí vosotros a arreglarlo. Para eso sois los directores de las Fuerzas Armadas de este país. Claro, ¿no? Entonces yo les mandaría al frente de guerra a decirle, como iban antes los reyes, ¿entiendes? Sí. Chicos, sin vosotros va a ser imposible. Imposible. Y a caballo, ¿eh? Nada de tanque ni pollas. Como ya Como que. Simón Bolívar. Exactamente. Bueno, a ver, Simón el pobre era todo lo contrario a un rey, ¿sabes? Sí, bueno, Era era. el Napoleón latinoamericano, digamos. Sí. Pero sí, ahí, a pecho descubierto, No, con un con sable, suerte. no, con un sable. Bueno, venga, vamos a poner una armadura, venga, Armadura. venga. Debe pesar un huevo y debe ser una tortura tenerla encima. Bueno, pero eso es porque estás entrando en mi imaginación a imponer tus leyes. Bueno, no, no, es tu imaginación. Yo no me voy a meter. Sigue tú Yo los mandaría con tu allí de fabulación. almirantes con las medallitas y ahí los mandaría ahí con un sable así. Mandarías a incluso la reina Sofía, ¿no? Ahora hay feminismo, van todas. Todas, todas. ¿Quién no se queda a nadie? El abuelo, Froilán, como arma química. Sí. Esa es la broma que les diría. Estamos en guerra con Ucrania. Hay que defenderos de tal y vosotros sois los que gobiernan las Fuerzas Armadas de este país y. ¿Qué broma le harías a Bertín Osborne? A Bertino Osborne le diría que ninguno de sus hijos es suyo. De los 6 hijos que ha tenido con otras mujeres, diría que ninguno de ellos realmente es suyo. La pasaría mal, yo y creo. Que nadie va a heredar el patrimonio de los Osborne. Porque el resto de sus hermanos han muerto. Bueno, que lo van a heredar hijos que no son de él. No, no, no. O sea, no pueden heredarlo porque no son sus hijos. ¿Y que ese dinero se va para qué? Pues para que el pueblo lo recupere. Para ahora Sol Radio. Por favor, tráelo para acá. En la finca de Bertino Forne. Me encanta. Yo haciendo el podcast sobre un caballo. Eso lo haría seguro. Y con la reina Sofía. Mientras voy menstruando. Y un pingüino. Y que vaya saliendo la sangre de mientras mi coño. Mientras vas menstruando. Y vaya ensuciando el caballo y todo así. ¿Pero por qué? Para hacerlo así muy loco. Joder. Ese tipo de fantasías me preocupan. ¿Por qué? Porque, no sé si... Porque este es un podcast surrealista. Entonces, si yo pudiese tener medios, intentaría seguro. Que el surrealismo llegara a la realidad. Yanela quiere menstruar en el lomo de un caballo. ¿Tenemos que juzgarla por eso, no? No. ¿Por qué me van a juzgar por eso? Nada. ¿Y qué broma le harías a Pablo Iglesias? Pablo Iglesias le diría que es el nuevo presidente de Venezuela. ¡Oh, me gusta! Que ha sido elegido para ser el sucesor. Elegido por Maduro. Por Maduro para ser su sucesor. Por encima de Monedero. Y entonces querría ver cómo reacciona. Me llamaría la atención. La cosa es que después, muchas veces, yo creo que para que te firmen, el que dejar publicar eso... Pablo, ¿ha muerto Maduro? ¿Ha muerto porque tuvo que sacar una conclusión? No, y que Maduro envió un vídeo diciendo... Su última voluntad, ¿eh? Su última, como fue Chávez con Maduro. Chávez hizo su última voluntad. Con el pájaro de Chávez delante diciendo, sí. Haciendo... Pero sí es verdad que Chávez dio su última voluntad en directo por televisión y dijo que Maduro tenía que hacer el... ¿Esa fue su última voluntad? Sí. ¡Oh, puta mierda! Esa es mi puta mierda de voluntad. Bueno, por lo menos en público. Ya en ¿No privado. Dejo que un analfabeto herede mi cargo? ¿Dijo eso? Sí. Joder. Claro, porque no quería que alguien lo hiciera mejor que él. Hombre, y te voy a hacer una cosa, porque Pablo Iglesias sería mucho mejor presidente de Venezuela que Maduro. Hombre, y que cualquiera de derecha también y de Venezuela. O sea, con esto quiero decir que bueno, que nadie se crea que es que yo soy una persona que esté en contra de Pablo Iglesias. No, no, bueno, y... Ni en contra ni a favor. Pero tengo otras preferencias. Pero es una putada para él porque prácticamente le están diciendo tienes que ser un dictador. ¿Me entiendes? Porque te hemos elegido y tú vienes... O sea, no es el pueblo el que te ha elegido. Ha sido Maduro que ha dicho que eres tú el siguiente. Yo le veo que tiene cosas que podría llegar a... aceptar. Ahora mismo que está el pobre ahí en Canal Red tirando para adelante eso, le vendría bien. Pero bueno. Hombre, mira, Flores está muy guay, Pablo. Yo te digo. Creo que sería. Muy bonito. Creo que Pablo Iglesias sería un buen presidente de Venezuela. Hombre. Aún así. Hombre, más que cualquiera, seguro. Más que los que ha tenido. Más que los chavistas. Y más que los opositores y todo. Ya no lo sé porque no los conozco a todos. Pero que mejor que los chavistas sería, sí. Seguro. Más culto, más preparado. Sería mejor. Aquí en España no, porque aquí en España la gente inteligente no nos gusta. Claro. Aquí donde esté. Pero Fijoy, nosotros podemos soportar gente inteligente. ¿Tú crees? Ya que hemos estado tanto tiempo con gente bruta. Pero algún presidente bueno habéis tenido, ¿no? Sí, algo. Pero... ¿No ha habido uno que fuese un poquito culto? Sí, hombre, sí, sí ha habido presidente. Ay, coño, que no he puesto esto a el... Vete, vete. Me estoy quedando sin me voy batería. Haciendo yo las preguntas. No, pásame la mochila mientras yo voy hablando. ¿Seguro? Pero corre, corre. ¡Corre, corre! ¡Fernando, corre, por favor, que se me apaga el ordenador! ¡Corre, corre! Vale, ya está. Es que se me olvidó poner el cargador de el ordenador. Obviamente se está quedando sin batería. Tras. Aquí no está. ¿Dónde está el cargador? Aquí está. Ves rellenando, mi amor. Ves rellenando. A eso me gusta que me lo digas en casa. Ay, Dios mío, ya está. Ya tenemos batería. Más chiruladas. Ay, qué machirulo, de verdad. Qué asco, de verdad. Lo siento. Pido perdón, ¿eh? Qué asco. Que nada, para las personas que estén viendo este espectáculo, pues eso, Dianela se ha dado cuenta que su ordenador necesita... batería y nada, lo tenía desenchufado y no me había dado cuenta. Bueno, en fin, que soy un desastre. El mundo es muy hostil, hostil. No se parece a ti, quieres ser quiero invadir, soy brillante. Que quiere invadir Alemania y hacer a Pablo Iglesias presidente de Venezuela. Dios. Seguramente que ahora se me van a quitar unos cuantos suscriptores después de escuchar esto. ¿Tú crees? No lo sé, ¿eh? Tampoco. Qué broma, qué chiste que es. También lo estoy mandando al exilio. O sea, vamos a ver, hay que verlo todo en su conjunto, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar esta idea buenísima de Fernando de que le hagamos una broma a Pablo Iglesias diciendo que será el próximo. Para presidente. Llamar a Pablo Iglesias. Eso, llamemos a Pablo Iglesias. No, mentira. Para recordarle a toda la gente que vean el especial de comedia de Amazon Prime Video, Monologamia Rec. También hay que anunciarlo, que lamentablemente ya las personas que lo escuchen van a llegar tarde, que ya hemos acabado con la terraza de Vallecas este jueves 5 de octubre, si no me equivoco, sí. Es el último show hasta el próximo año. En mayo seguramente volvamos con la terraza de Vallecas. Bueno, pero la semanita del 12 de octubre la tenemos bien movidita. Tenemos 11 de octubre, Cómicas Degeneradas en el Teatro Victoria. Tenemos 12 de octubre, si saben cómo nos ponemos, para que nos conquistan en el Tatemado. Y el 14 de octubre tenemos Cómicas Degeneradas en Getafe, ahí en el Soviet. Así que, bueno, ya sabe mi gente que si quieren reírse, los planes con Monologamia continúan. Sí, señor. O si no, pónganse a Amazon Prime Video y vean el especial de comedia española Monologamia Rec. No sé por qué no sé. Monologame Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, Fernando, mira tú como siendo una persona tan culta, tan inteligente, tan divertida. Madre mía. Danos una recomendación. ¿De qué? De vida. De vida. Yo le recomiendo a todo el mundo que se vaya preparando para lo que viene. Que estos días que hemos estado en Asturias comiendo... ¿Y de qué manera? ¿Y qué calidad? ¿Qué quesos? Ricos. Oh. Que se vayan despidiendo de todas las cosas que les gusten. Ay, qué cabrón. Lentamente y valorándolas. Porque ya nos están quitando el aceite de oliva. Es verdad. El agua escasea. Y desgraciadamente están los científicos avisando de esto desde hace mucho tiempo. Entonces yo le animo a todo el mundo a que tomemos las riendas o que nos vayamos despidiendo placenteramente y vivamos nuestros últimos días como especie, siendo absolutamente, ¿cómo diría yo? Despidiendo esto como una especie de cabaret. Si no vamos a hacer nada, por lo menos que se declare una fiesta sin fin y arder en nuestro propio... desconocimiento, conciencia o caos absoluto. Pero no quiero nada a mitad de camino. Vale, ¿tú quieres o todo o nada? Conciencia o caos. Nada, no hay nada en medio. Y ya sabemos que va a ser caos, lo sabes, ¿no? Sí, pero caos, yo cuando quiero decir es éxtasis. No es lo mismo la eutanasia que la tortura, ¿no? No. Estaremos de acuerdo. Pues eso, que sepamos decir adiós. Y si vamos a luchar por nuestra especie, luchemos. ¿Una cosa o la otra? Pero siendo conscientes de lo que hay. Y este mensaje positivo y de buen rollo os lo manda este pingüino. Este pingüino. Que va a visitar el Titanic. Un pingüino que se está vestido como negro. Claro, soy el pingüino. El pingüino del Titanic. Pasaron como una pingüina, como tu hija pingüina. Sí. Estamos todo el día en la ceremonia de los Oscars. Vamos todos de frac. Es verdad. ¿Proyectos? Sé que vas a comenzar con el Hora Veintipoco. Creo que el 25 de octubre actuamos Hora Veintipoco en el Café del Barrio. Teatro. En el teatro, perdón. El café. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. En el Teatro del Barrio. Y luego voy a estar mañana con la gente de Hora Veintipoco y Dianela Padrón en la terraza de Vallecas. A despedir la temporada. Y ya está. Nada más nada. Y luego en Hora Veintipoco, los que puedan ver el programa, pues me verán aleatoriamente haciendo pequeños sketches. Y luego pues se reirán de mis chistes sin saber que los he escrito yo. Bien, si es que se ríen. Ah, claro, ya estamos. La verdad, que tengo una novia para esto. Bueno, las redes sociales de Fernando Moraño, Fernando Morano Cómico. Uh-huh. La lleva Dianela, ¿eh? Instagram, así que si le tiran los tejos, soy yo la que voy a escuchar todas las cositas que le escriban. Gracias a Dios, eso cada vez pasa menos. Sí, pero sigue pasando. Sí, es sorprendente. Es sorprendente con tu barba blanca de Gandalf. Y con, si soy un mostrenco. No, eres un mostrenco. Sí, soy un mostrenco. Pareces un personaje de Harry Potter, eso sí. A punto de morir de cirrosis, pero eso. Pero eres muy cuchi. Ya, Dianela. Muy cute. Yo lo sé. Yo no sé cómo consiguió que con el paso de los años tú no hayas despertado de esa ensoñación. No sé qué me has hecho. Es la fuerza del pingüino. Debe ser que los pingüinos hacemos eso a nuestras parejas. Claro, porque son los que calientan el huevo luego. Uh-huh. Y lo cuidan. Pues y eso eres muy tú. Yo tengo el culo pequeño, pero para calentar un huevo, llego. también lo puedes seguir por Twitter, como Morgear, y en TikTok también. Arroba Morgear, porque no hay ñ. En Twitter no hay ñ. O sea, somos súper inclusivos, pero a la ñ que le den por el culo. Exactamente. Es nuestra sociedad actual. También tiene varios proyectos. Bueno, él tenía un programa de radio aquí en Ágora Sol Radio. Que se llama Bipartidos de Risa. Con el extinto Richard Salamanca. Sí. Y la pueden escuchar también por la web de Ágora Sol Radio. ¿Y qué más? Ah, Comedia de Bar. Sí, bueno, eso. En Comedia YouTube. De Bar. Nada, que... Eso no va a continuar, ¿no? Que me vengan a ver actuar, que me sigan por redes y ya está. Eso, pero vayan a verlo actuar porque necesitamos dinerito en casa. Pues sí, la verdad. Porque hay mucha gente que necesita... Sido muy sincero. Mucha gente que necesita nuestro dinero. Pero poca gente que nos lo dé a nosotros. ¿Entiendes? Verdad. Y algunos nos lo quieren dar, pero nos lo dan a 3 meses, a 2. Nos deben mucho dinero. Pero en cambio, nosotros pagamos, tenemos que pagar ya. Nadie nos da 2, 3 meses. No, ¿no? No hay plazos para nosotros. No hay plazos. Entonces, por favor, sí, venid a ver los espectáculos de Dianela o los míos, da igual, si es que el dinero va para la misma causa. Para mantenernos vivos y que no comamos tanta arepa porque nos estamos poniendo gorditos. Sí. Aunque es muy rica la arepa. Sí, la pobre arepa va a tener la culpa. La pobrecita, inocente. Y nada, pues eso, un placer estar aquí. Ya sabéis que cada vez que falle un invitado estaré aquí. Bueno, esta vez fue que no encontré. Ni encontraste ni quisiste buscar, ¿no? Busqué un poco, pero todos los que encontré, o sea, todos los que busqué no podían hoy, sino que podían otros miércoles. Pero yo siempre puedo. Pero tú siempre puedes. Y hoy estaba como bastante desganada y dije, no, si ya Fernando me está dando la oportunidad de que lo haga, sal de la casa, dúchate que llevas 2 días oliendo fatal y ves a la radio y anímate. Y haz un poco de comedia. Es que nunca sincronizamos nuestras duchas, Dianela. No las sincronizamos. Pero hoy me he duchado y ya no huelo fatal. Y ya hasta incluso hasta la gata me empezó a mirar con otros ojos. Creo que la gata no quería estar A cerca lo de mí, mejor, por eso. sí. A lo mejor fue eso, ¿no? Pero a pesar de que he estado 2 días oliendo mal, eso por redes sociales no se huele. No, gracias a Entonces, Dios. ¿me pueden seguir por redes sociales? Que ahí sigo siendo activa, a pesar de que no me he duchado. Síganme por Dianela Padrón, por pero, redes sociales. Pero pueden no ducharse si quieren, ¿eh? Nosotros no le vamos a meter esa presión social. Exactamente. Yo es que de verdad que no tenía ánimos hasta que dije, no, anímate, no puedes seguir así en este vórtice de asquerosidad. No hables más de nuestra relación en público, ¿vale? Y nada, síganme por las redes sociales como Dianela Padrón en Instagram, que ahí cuelgo cápsulas de este podcast, cuelgo cápsulas del podcast que tengo con Eva y que en Cadena Dial, subo trocitos de monólogo. Bueno, hay mucho contenido guay que pueden seguir por allí, que no es solamente yo dando el coñazo, son cosas de comedia. Bueno, su último contenido ha tenido un gran éxito entre varios locutores de radio. Ay, sí, me lo contaste, me emocionó muchísimo. Guillem Caballé, el mítico de los 40 principales de España, le encantó tu chiste. Y luego hay otro locutor de otra radio. Ah, sí, pero eso no me lo has contado, eso es primicia. Pero eso lo sabes tú, me lo has contado tú a mí. Yo a ti, ahora se me ha olvidado. A ver si me va a pasar lo mismo que a ti. ¿Qué le va a invitar a su programa? Pero es top secret todavía. Eso es top secret todavía. Ya eso cuando salga, lo comentaré y contaré el chisme. Y el brollo y todo. Entonces, Dianela y yo vamos a dominar 2 medios de comunicación. Sí, es verdad. Uno de izquierdas y otro de derechas. Bueno, ahí estamos. Pero bueno, necesitamos los dos brazos, Fernando. Exactamente. Para poder manipular bien las cosas se necesitan los dos brazos. Exactamente. Y para hacerse pajas a 2 manos. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con el gran Fernando Moraño. Muchísimas gracias por venir. El gran y viejo y desesperado Fernando Moraño. Que os saluda a todos y os dice de verdad, ante todo en esta vida, no os compréis un dromedario para ir por la ciudad. Y no les estéis dando almohadazos a la gente en Alemania. Por favor. Que queremos que no los metan en el calabozo. Exactamente. Si los van a meter en el calabozo, que sea por otra cosa, ¿vale? Y antes de ir a Marte, iros a Almería. Exactamente. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí y mantenerse con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana por el mismo canal, por la misma hora, por nuestra casita hermosa, Agora Sol Radio. Besos a todos. Chao, chao. Adiósita.